cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo su encanto. Y yo pensando que refleja mi triste derrota. Y todo para que sí. Cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, pensando que reflejo.